Defender su ideal. No, no se persigue, tiene clara su personalidad. Tiene huevos para hacer lo que quiera con total libertad. A veces la pasa bien y a veces es duro. Entonces trabaja rompiéndose bien el culo. A veces la pasa bien y a veces es duro. Entonces trabaja rompiéndose bien el culo. Caminando en la ciudad, bye bye, va con su caminar muy fino, sin pensar qué dirán, sin prejuicios. Nada le importa más que cuidar su imagen y defender su ideal.